Pasión Rojiblanca. Seguimos acá en la cancha del Estadio Victoria con Roberto el Piojito Alvarado. Señor Don Piojo, ¿cómo se siente usted ahora con este título ya en sus vitrinas personales? No, la verdad que me siento muy contento, soy muy emocionado. La verdad que desde que llegué a Necaxa tenía esa ilusión de poder ganar algún trofeo y la verdad que estoy muy emocionado y muy contento por eso. ¿Y en qué momento de tu carrera, digo, tienes que 19, 20 años? 19 años tengo, sí. Y la verdad ¿Qué es esto? La verdad que yo creo que muchos quisieran estar de mi lado y yo por eso siempre trato de aprovechar al máximo y la verdad que estoy muy agradecido con Dios, con la vida porque me permiten jugar fútbol y qué mejor que acá en Necaxa y poder salir campeón de la Copa. Y atreverte a hacer estas cosas contra un rival de nombre, ¿no? Venía el líder de la tabla general. Sí, la verdad que nunca te tienes que achicar, sea el rival que sea, les jugamos en la liga, empatamos y la verdad que un equipo muy, muy bueno, un partido muy complicado que bueno, ahí al final por un error de ellos cae el gol y pues la verdad que nosotros nos vamos muy contentos a casa y ojalá sea el primero de muchos acá en Necaxa. ¿El mensaje para la afición? No, pues que nos sigan apoyando, la verdad que muy emocionante escuchar a toda la gente cantar en el estadio, se me ponía la piel chinita y yo creo que eso me motivaba bastante para seguir haciendo bien las cosas y la verdad que muy buena afición la de Necaxa. Roberto, muchas felicidades, que muchas sean muchos más. Gracias. Pasión Rojiblanca.com.mx.